Hola Juan, hola Romina, ¿cómo están? Buen Buen día a todos Daniel. los chicos ahí. ¿Cómo andan? Sí, realmente esa es un poco la idea, ya que en esta semana comenzaríamos ya con las nuevas posibilidades de clasificar a un nuevo mundial, en este caso sería las eliminatorias que estarían dando el paso libre en caso de clasificar para el Mundial de Qatar 2022. Quizá uno de los últimos, si no el último mundial en donde podríamos contar con el mejor de todos los mejores, Lionel Messi. Así que habrá que ver entonces cómo se prepara, y precisamente para eso, para comentar cómo viene este equipo de cara a las dos primeras fechas que se van a jugar consecutivamente entre el jueves 8 y el martes 13 del presente mes, para dar inicio a la competición del equipo seleccionado argentino. Y por supuesto que Lionel Messi, el entrenador, está muy preocupado y ocupado con esta presentación, ya que apareciera el equipo que está pensando, que tiene en su cabeza Scaloni, como un equipo absolutamente formado por él, salvo alguna excepción muy puntual, que ya vamos a repasar un poquito los nombres de los que están convocados. Hubo dentro de la primera lista que había emitido hace unos días atrás, que aquí lo recordamos, ¿te acordás? Sí. Hubo algunas ausencias obligadas para poder participar en esta doble fecha. Por ejemplo, está el caso de Walter Kahneman, un marcador central que está jugando en Brasil, en el gremio, y que se pescó el coronavirus, así que lamentablemente no podrá ser de la partida. Otro de los que también iba a ser, supongo yo, tenido muy en cuenta, es el arquero Agustín Marchesín, que tuvo una lesión, un desprendimiento de un cartílago en sus costillas, y por eso quedó sin posibilidades de participar en esta doble fecha. También el zaguero central Germán Pesela, ex River Plate y actual jugador de la Fiorentina de Italia, que también tuvo una lesión muscular y quedó al margen. Recordemos que estos jugadores están todos participando ya de los campeonatos en sus respectivos países europeos, así que es muy probable que hasta último momento puedan sufrir alguna consecuencia que los deje al margen de la convocatoria. También otro de los que no podrá hacer la partida es Renzo Sarabia, el lateral derecho, que juega en el Inter de Brasil y que lo tiene muy en cuenta el entrenador, pero en este caso la lesión fue una rotura de ligamentos cruzados que le va a demandar mucho más días de los pensados. Otro que tampoco podrá ser de la partida es Nicolás González, que si bien iba a ser titular, seguramente es tenido muy en cuenta, digo, por el entrenador, un joven jugador, y fundamentalmente eso, joven, que por allí viene el asunto, me parece. Y también las ausencias de Leonardo Valerdi y de Cristian Pavón, que en este caso me siento un poco culpable, contigo también, te tenés que incluir, porque, claro, fuimos de los que le cuestionamos un poquito la ausencia de Di María y el reemplazo de Cristian Pavón. Bueno, en este caso se ve que lo pensó y se ve que la crítica fue medio generalizada. Te escuchó. Y por decisiones tácticas fueron dejados al margen de esta lista. Así que bueno, en ese caso lo que resta agregar es que sumó a jugadores argentinos, que eran el grupo que faltaba, y para eso recurrió a los jugadores de River y de Boca. En este caso, Lucas Martínez Cuartas y Gonzalo Montiel serían los jugadores defensores que incorporaría, y con Buentino, me parece, y Franco Armani, el arquero titular de la selección hasta ahora, que estaría poniendo en juego su continuidad, me parece a mí, teniendo en cuenta que ha convocado a jugadores arqueros jóvenes para rellenar el resto de los lugares, así que Franco Armani deberá rendir a gran nivel, me parece a mí, si es que quiere continuar en el equipo de Lionel Scaloni. Y por Boca Juniors, su arquero, el flaco Esteban Andrada, que también se ha ganado su lugar con creces, ya que ha respondido muy bien en el arco de Boca Juniors, cuando yo sinceramente pensaba que podía costarle más, sin embargo, fue uno de los que mejor se adaptó y que mejor nivel mantuvo durante todo este tiempo. Y el otro que completa es Eduardo Salvio, un jugador que tiene la experiencia en el fútbol europeo y que en Boca Juniors no ha bajado demasiado su nivel, que es lo que ocurre con aquellos que vuelven de Europa, que por allí se van acomodando al ritmo local y bajan el nivel. En este caso Eduardo Salvio lo ha mantenido y por eso está convocado. Estos son todos los jugadores que incorporaron últimamente para completar la lista de aquellos que más o menos el grupo de entrenadores del seleccionado mayor tienen en mente. Algunos de ellos, como decíamos, fueron lesiones realmente justificadas, algunos por decisiones tácticas, y pensando en lo que tendrá por delante, ¿sí?, teniendo en cuenta que estarán enfrentando la Bombonera al representativo de Ecuador, un equipo que tiene un entrenador nuevo que es ni más ni menos que Gustavo Alfaro, ex director técnico de Boca Juniors, recientemente, hace muy poquito, que seguramente intentará llevarse algo de la Bombonera, te había cuenta de conocer muy bien lo que significa jugar en la Bombonera, y también, por supuesto, su debut en esta selección colombiana, ecuatoriana, que tiene algunos jugadores bastante destacados y muchos jugando en el fútbol europeo, lo que lo convierte en un rival, de bastante valor y a tener en cuenta en este inicio de la semana, la primera semana de juego. Como decíamos también, el entrenador seguramente intentará poner su sello en esta conformación del primer equipo y seguramente será una buena oportunidad para que el público pueda apreciar jugadores que supuestamente en su gran mayoría son del gusto del entrenador y piensa en ellos a futuro inmediato por lo menos, con la posibilidad de armar un equipo joven en edad y con salpicado con algunos puestos de experiencia, como es el caso, por ejemplo, de Nicolás Otamendi, un veterano jugador ya, pero que para el entrenador aún mantiene su lugar en el seleccionado mayor. Creo que será titular en este primer partido, casi con seguridad, mucho más teniendo en cuenta que Petzela no está para jugar y debería hacer alguna modificación con Juan Foy, por ejemplo, si quisiera pasarlo de central, o incorporar a Facundo Medina como número 6, pero creo que sería arriesgar demasiado con estos jugadores, por más que Juan Foy haya demostrado claramente que es un central de futuro, por lo menos para el seleccionado argentino en lo que tiene que ver con el futuro inmediato. Bien. Así que bueno, como y hay que decía, hay que recobrar el clima, ¿no? Porque también está como todo un poco olvidado, quién es quién, cómo se define hasta la clasificación misma, quiénes tienen más chances, hay que ir retomando todo ese camino porque... Sí, por supuesto, claro. Sí, decís bien, Juan, porque inclusive si uno repasa los nombres puede darse cuenta a simple vista la tendencia que quiere marcar el entrenador de juventud y experiencia. Me refiero a que la experiencia la da el hecho de que todos están jugando en Europa, la gran mayoría, y de esa manera, y ya vienen en ritmo, porque en Europa se está compitiendo hace unas cuantas fechas, así que todos los que están jugando de titular en sus equipos vienen en ritmo. Aquellos que no, por caso Nicolás Otamendi, que venía sin ser tenido en cuenta por Pep Guardiola en el Manchester, y para eso tuvo que cambiar de equipo, se fue al Benfica de Portugal, jugó este fin de semana, pero evidentemente le falta un poco más de ritmo, habrá que ver cómo responde el veterano jugador. También, por eso vamos a repasar los nombres que están citados en esta oportunidad. Los arqueros, para mí justo, está entre Armani y Emiliano Martínez. Emiliano Martínez es el arquero que estaba hasta hace muy poco en el Liverpool, salió campeón con el Liverpool, fue el arquero titular en los últimos partidos del Liverpool. Uh-huh. Y como el entrenador contaba con otro arquero que estaba lesionado, entonces Emiliano decidió emigrar del Liverpool y se fue nada menos que al Aston Villa. El Aston Villa es otro equipo de media tabla de Inglaterra que casualmente este fin de semana se enfrentó por la liga con el Liverpool y le propinó una goleada terrible, 7-2 le ganó, 7-2, estamos hablando en el fútbol inglés, hubo un par de sorpresas que realmente llamaron la atención. Bueno, como decía, entre Emiliano Martínez y Armani estará titular para el partido contra Ecuador, me imagino yo. También integran el grupo de arqueros Juan Musso, que está en el Udinese de Italia, y el arquero de Boca, Esteban Andrada. Como defensores tenemos a Juan Foyt, que está en el Villarreal de España, que a Juan Foyt le ha pasado lo mismo que a Otamendi, pero en otro nivel de su carrera. Esto es que él estaba jugando en el Tottenham, pero no lo tiene muy en cuenta Mourinho, uh-huh. Y entonces se fue hace poquito, esta semana, se pasó al Villarreal de España, y allí cree que va a tener más oportunidades de ser titular, y a lo mejor sí puede jugar en su puesto natural, que es de marcador central, y puede elevar su nivel y robustecer todo lo bueno que sabe hacer. Como decíamos, también está Nehuen Pérez, por ejemplo, un jugador joven, que está en el Atlético de Madrid de España, Nicolás Tagliafico, otro hombre con experiencia, que es el marcador lateral izquierdo del Ajax de Holanda, Marcos Acuña, el ex Racing, que está en el Sevilla de España, el mencionado recién Facundo Medina, la sorpresa de este nombramiento en el seleccionado, y que acaba de ser vendido por Talleres de Córdoba al Lens de Francia. Este fin de semana jugó el Lens, y aquellos que pudieron saber el partido vieron a un Facundo Medina bastante adaptado y confiable, lo que no es poco. Y los jugadores de River, Gonzalo Montiel y Lucas Martínez Cuarta, que te decía que quizá Lucas Martínez Cuarta sea uno de los zagueros centrales en este debut de Argentina con Ecuador, uh-huh. Tienen en cuenta que Pesela no puede ser de la partida. Los volantes serían, si te parece, los mencionamos, que tiene que ver con Leandro Pérez, por ejemplo, Leandro Paredes, exactamente, que es un jugador que tiene mucho dominio, que se ha afianzado en el seleccionado argentino y que juega por el PSG de Francia, un equipo que, como bien sabes, si vos no andás, si vos no rendís, te vas, y le ha pasado a Cavani recientemente, así que, y uno habla de Cavani, habla de un hombre con experiencia, con goles, todos los campeonatos, y sin embargo, ha sido dejado de lado, así que Leandro Paredes la tiene bien ganada su lugar ahí en el PSG y en la selección argentina. Guido Rodríguez, otro jugador también joven de nuestro país, que juega en el Betis de España. Giovanni Lo Celso, que está jugando en el Tottenham y que a veces es titular, a veces no tanto. Se ve que hay algo que le falta para que Mourinho se convenza que puede ser titular. Rodrigo De Paul, un hombre que últimamente ha sonado muchísimo por este asunto de que Marcelo Bielsa lo quería llevar y al final todavía no pudo ser. Lo quería llevar para el Leeds de Inglaterra. Ezequiel Palacios, rescatamos aquí al ex virtuoso volante de River Plate y actual del Bayer Leverkusen de Alemania, que no lo tiene aún entre sus titulares, pero que como es un chico muy joven y buen jugador, se ve que lo están esperando. Nicolás Domínguez, también otro jugador ex del Salzburg, que está en el Bolonia de Italia, que es un jugador joven también y que le lleva el ojo al entrenador Scaloni. Lucas Ocampo, alguien que imagino yo que será uno de los titulares en este primer equipo, ex River Plate y actual jugador de Sevilla de España, que llegó hasta definir este final de Copa hace poquitos días. El crédito pampeano, Alexis McAllister, que claro. Jugando en el Brighton de Inglaterra, claro, se ha dado la maña para permanecer allí, con posibilidades de ser citado y de estar en el grupo, y creo que es bastante justo, si bien no le sobra demasiado, pero el hombre se ha con su pequeña trayectoria y con su joven edad, es una ilusión a futuro para el entrenador. Hablando del otro lado de la cuestión, Alejandro Papu Gómez, un veterano jugador, ya a esta altura, más de 30 años, ya en el fútbol de hoy se los cuenta medio como veteranos, que genera su excelente final de campaña en el torneo pasado y la continuidad que tiene el equipo de Atalanta de Italia, donde está considerado uno de los, si no el mejor referente futbolístico que tiene, y mantiene su nivel precisamente, y eso ha permitido que lo puedan convocar en esta ocasión. Y como te decía, Eduardo Salvio, el volante de Boca Juniors. Como delanteros, por supuesto, fuera de Lionel Messi, que está aún en el Barcelona de España y que se va a quedar allí, por ahora digo, lo podrá acompañar seguramente Lautaro Martínez en el centro del ataque o en la dupla ofensiva que va a presentar la selección argentina, porque... Por supuesto, el Kun Agüero aún está recuperándose de su lesión, que le ha llevado bastante, ya que no puede jugar tanto con su equipo, pero que es otro de los que seguramente el entrenador tiene muy en cuenta. Paulo Dybala, el jugador que se mantiene en la Juventus de Italia y con buen suceso, solamente le falta replicarlo en la selección argentina cuando tiene las oportunidades, ¿sí? También se ha incorporado Joaquín Correa, un jugador que está en la Lazio de Italia, que es un muchacho que estuvo aquí en Estudiantes de La Plata y que da la impresión que en silencio y despacito ha logrado agigantar su nombre en el fútbol europeo, que no es poco, y el entrenador Scaloni lo tiene en cuenta. Otro de ellos es Lucas Alario, el ex River Plate, y que está en el Bayer Leverkusen, que tampoco tiene demasiadas oportunidades, pero ahora que han vendido a un sector delantero joven que les ha ido ahí con un impacto tremendo, a punto que le quitó el puesto a Alario, a su rival de disputa en el puesto, Lucas Alario tendrá ocasiones para mostrar si a lo mejor vuelve a ser ese delantero punzante que tanto asombró. Y uno que se incorpora nuevito y bien joven es Giovanni Simeone, nombre del Cagliari de Italia, que también ha realizado un buen cierre de campeonato y ha conquistado goles que han llamado la atención. Así que esos son los jugadores que han citado Scaloni para esta doble fecha que dará comienzo el jueves en la Bombonera cuando enfrente a Ecuador y el martes siguiente en la altura de Bolivia ante uno de los equipos del profesor Farías, que el venezolano estará haciendo de las suyas para tratar de dejar a uno de los dos rivales que tiene esta doble fecha, porque juega el primer partido de visitante con Brasil en Brasil y luego recibe a Argentina, que en la altura de La Paz intentará hacer de las suyas. Así que este es el panorama previo de lo que vendrá este fin de semana. ¿Qué pálpito tenemos, Juan? Vamos a ver, no sé, te decía, hay que entrar en clima. Lo lógico sería que le ganemos a Ecuador el próximo jueves. A las 8 es el partido, se va a transmitir acá por Radio Kermés con el equipo de relatores. Y, qué bien. Bueno, Un análisis muy detallado de cada nombre, pero... Uno por uno. Vamos a algo más mundano. ¿Tienen ya alguna cábala para este jueves? A mí me encantan las historias de cábala. ¿No tienen cábala? Nada. Oh, qué aburrido que son. Daniel, bueno. Tampoco. O me dicen que no para no romper la cábala. No, realmente no. Eso, inclusive las cábalas son más personales, más que tiene que ver con... Si yo participo, a mí me gustaría. Pero en este caso, cuando vos estás viendo algo, ¿viste? Es medio como... Que vos la tenés incorporada como si sos como jugador o como técnico. Como hincha decís que no. Está bien. Claro, sí, más o menos así. Yo tengo, yo sí. Bueno, pero no para este caso, qué sé yo. Claro, para otro. ¿Y vos, Romina? No, para la selección ninguna cábala. Ah, ¿no te para provoca la selección, nada la selección? No mucho, pero, o sea, sí, pero no. Me da un poco de bronca a veces ese nacionalismo que se genera, viste, con la selección, ese bardeo exagerado, esa celebración exagerada. Entonces lo veo, pero bueno, no, hasta ahí nomás. Bueno, Daniel. Okay. Voy a tener preparado seguramente alguna cervecita para celebrar, qué sé yo, ¿viste? Yo celebro todo. Te vas a agarrar de ese festejo para poder darte claro, gusto. Claro, sí. Un abrazo, nos reencontramos. Listo, gracias, Daniel. Gracias, hasta luego, chicos, chao. Daniel Petrucci pasó por su espacio futbolero acá en Radiocracia, Bajo la Suela.